Sección 7 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 7. Cuando el pequeño reloj de pared que adornaba la sala de Doña Luisa anunció con una sonora campanada que eran las 12:30 de la madrugada, aquella hizo un movimiento de impaciencia y pegó más su rostro a las vidrieras del balcón. Allí estaba desde las 12:15 aguardando la vuelta de su sobrino, entreteniéndose en escuchar el rítmico canto de la lluvia y trazando caprichosos dibujos con los dedos sobre los cristales empañados por el vaho de su aliento. Cuando el reloj señaló la hora antes citada, Doña Luisa comenzó a sentir gran intranquilidad. Aquello era muy desusado, pues el muchacho jamás había tardado tanto. «Ese Feliciano va ya sacando los pies de las alforjas. No, pues yo no le consentiré que tarde tanto. Debe haber ya acabado en el café. ¿Dónde estará ahora?» Y la pobre tía comenzaba a hacerse mil conjeturas y suposiciones. Necesariamente debía haber sucedido al muchacho algo muy gordo, cuando de tal modo tardaba. ¿Qué le habría pasado? Las calles están tan poco vigiladas. ¿La habrían asesinado? ¿Habría resbalado rompiéndose una pierna? La buena de la solterona, como siempre sucede en tales casos, pensaba en lo peor. Si alguien le hubiera dicho que Feliciano en aquel momento aguardaba la salida de una cantante bebiéndose una copa de coñac, de seguro que no hubiera querido creerlo. Doña Luisa seguía con el rostro apoyado en los cristales, viendo ante sí aquella oscuridad de la calle que todavía la bruma hacía más densa. Dentro de la habitación, cuidadosamente cerrada, reinaba una temperatura agradable, pues la tía, que era muy temerosa del frío, había echado algunos carbones en el brasero que en los días anteriores solo venía a servir como un adorno de la sala. Doña Luisa estaba desesperada en vista de aquella tardanza y allá en su interior se prometía dar una magnífica reprimenda a Feliciano, así que volviera. Pero el muchacho no volvía. El reloj dio la una, aquello era demasiado, tardar una hora sobre la acostumbrada y más que todo en una noche como aquella. La solterona no sabía ya qué hacerse y siempre que sonaban pasos en la calle se empinaba sobre las puntas de los pies para, sin tener que abrir las vidrieras, ver mejor quién era el que se acercaba. Unas veces era el sereno, que con su capucha calada hasta los ojos y andando perezosamente daba la vuelta por el barrio. Otras, transeúntes cobijados bajo el paraguas y andando apresuradamente, pero ninguno era Feliciano, ninguno se detenía frente a la puerta. Doña Luisa púsose a rezar en voz baja. No le cabía ya ninguna duda. A Feliciano le había sucedido alguna desgracia. En el curso de sus reflexiones, que eran ya cada vez más desatinadas, parecióle que saliendo al balcón tal vez vendría antes aquel muchacho que tanto le hacía padecer, y abriendo las vidrieras adelantó hasta apoyar su cuerpo en la barandilla. El tránsito de una a otra atmósfera fue muy brusco. En la calle hacía bastante frío. Doña Luisa, acostumbrada a la atmósfera caliente de la sala, al salir al balcón y verse envuelta en la niebla al mismo tiempo que algunas gotas de lluvia, sintió algo extraño en su organismo y un fuerte estremecimiento la agitó toda. «Hace demasiado frío», se dijo, y volvió a entrar en la habitación para envolver su busto en una gran toca. Cuando salió otra vez al balcón, a pesar de su abrigo, volvió a experimentar lo mismo de antes. Un intenso escalofrío la estremeció. A pesar de esto, la buena señora continuó en el balcón mirando a la calle, por la que nadie transitaba. Desde aquella altura, los dos reverberos que brillaban a los dos extremos, sin poder atravesar con sus rayos las capas de bruma y lluvia que los envolvían, semejaban dos gigantescas luciérnagas. Doña Luisa tuvo que dejar muy pronto de tener fijo su pensamiento en su sobrino para acordarse de sí misma. Sentía en sus venas una impresión igual a que si por ella circulara fuego líquido. Las manos y la frente le ardían y en esta última parte sentía algo semejante a rudos golpes dados desde dentro del cráneo. Aquello era una fiebre, pero de tal importancia que por minutos iba aumentándose. A pesar de esto, doña Luisa no hizo gran caso y continuó en el balcón esperando a su sobrino. Transcurrió como un cuarto de hora y entonces la tía ya se alarmó un tanto al notar otros síntomas. Una debilidad general se apoderaba de todos sus miembros. Las piernas doblábanse y parecía que se negaban a sostenerla. Los brazos comenzaban a estar como muertos y sentía en todo su cuerpo como la ausencia de vida y calor. Un quebrantamiento general se apoderó de todo su ser. Doña Luisa no pudo permanecer más tiempo en el balcón y con paso vacilante volvió a la sala para arrojarse tiritando sobre un sofá. Entonces comenzó a sentir un agudo dolor en la cabeza. La buena señora se agarraba con ambas manos el cráneo que a ella le parecía iba a estallar. Así transcurrieron algunos minutos. Doña Luisa, tendida en el sofá, con el rostro algo desencajado por el sufrimiento y los ojos un tanto empañados por las lágrimas que pugnaban por salir, semejaba a la estatua del dolor. De pronto ya no fue la cabeza lo que la hacía padecer, pues sintió en ambos costados un agudo dolor, solo comparable con el que pudieran producirle dos puñales rasgándole la carne. Los pinchazos en tal sitio se renovaban sin cesar. El dolor, con sus férreas manos, la retorcía iracundo las entrañas. Doña Luisa creyó que iba a morir y se retorcía en el sofá al influjo de aquel tormento. El balcón había quedado abierto y por él entraban bocanadas de frío aire que movían furiosamente las cortinas y hacían revolotear los papeles que estaban sobre el velador. La infeliz señora permaneció de este modo muchas horas. El quinqué que daba luz a la habitación, faltó ya de petróleo, comenzó a agonizar al mismo tiempo que el espacio de cielo que dejaba ver la puerta del balcón se empapaba de esa claridad fría, triste y aun si se quiere sucia, propia del amanecer de un día lluvioso. Doña Luisa, a pesar de sus dolencias, seguía pensando en su sobrino que no llegaba. Ella, creyendo que iba a morir inmediatamente y viéndose sola y abandonada, elevaba los ojos al cielo como llamando en su auxilio a Dios y rezaba sin cesar, interrumpiendo sus oraciones con quejidos o suspiros de dolor. Por fin a las 6:30 a.m. sonó la campanilla de la puerta de la escalera. Llamaban, sin duda era Feliciano. La tía se incorporó en el sofá y con las manos puestas en ambos costados se dirigió tambaleando como un ebrio hacia la puerta. Con mucho trabajo levantó el pestillo y entró en la habitación Feliciano. La débil luz que filtrándose por el balcón y atravesando la sala llegaba hasta el recibidor, alumbraba aquella escena muda. Los cuerpos de los dos estaban envueltos en la penumbra y apenas si la luz acariciaba algunas partes del perfil de sus rostros. El muchacho, al encontrarse frente a su tía, bajó la cabeza avergonzado y se quedó inmóvil y casi temblando en la puerta. Doña Luisa le abarcó de una sola mirada. Feliciano venía bueno. Nada. Pues le había sucedido. ¿En dónde había pasado la noche? Ella, con esa intuición femenil, lo comprendió todo inmediatamente. El café, aquel maldito café, tenía la culpa. El pájaro había ya hecho su primer vuelo y volvía a casa con las alas rotas. Aquel muchacho que ella tanto había cuidado tornaba a su lado después de la primera ausencia, sucio por el cieno sobre el cual se había arrastrado. Doña Luisa sintió el desaliento del que experimenta una terrible decepción. No tuvo fuerzas para reprender a su sobrino y solo supo decir con voz débil y triste, «Pasa, pasa adelante». Aquello cambió el miedo de Feliciano en tristeza. Él aguardaba insultos, imprecaciones y aún golpes y no podía menos de dolerse al verse ante aquella tristeza. Sintió lástima al par que vergüenza. «Pobre tía Luisa». Cuán infame era el que de tal modo la hacía padecer. Era tal la impresión que en aquellos momentos sentía el muchacho que fue a arrojarse a los pies de su tía y a pedirle perdón, pero ya ella se había entrado en la sala después de cerrar la puerta de la escalera. Feliciano la siguió hasta la alcoba y quedó sorprendido al ver que su tía se arrojaba sobre la cama oprimiéndose los costados. La luz del día permitió a Feliciano ver el rostro de doña Luisa. Al notar lo desencajadas que estaban aquellas facciones, la expresión de dolor que aparecía en sus ojos y los penosos suspiros que exhalaba, se alarmó y casi gritando dijo, «Tía, tía, ¿qué es lo que tiene usted?». Doña Luisa, Al escuchar aquel grito, espontánea manifestación del cariño que le profesaba su sobrino, le miró con benevolencia como perdonándole todo lo pasado y con quejumbroso acento dijo: «No sé, pero estoy muy mala. Me duele mucho aquí, aquí, aquí». Y al decir esto se tocaba los costados. La buena señora, durante la ausencia de su sobrino, había procurado defenderse contra el dolor, reteniendo, merced a un esfuerzo supremo de voluntad, las pocas fuerzas que le quedaban, pero en aquellos instantes no pudo ya resistir más y sucumbió bajo el peso de la enfermedad, entregándose con franqueza en sus crueles brazos. La tía dejó caer la cabeza sobre la almohada y empezó a suspirar. El joven entonces solo pensó en remediar el mal que había hecho y salió corriendo de la alcoba diciendo al mismo tiempo a la enferma: «Tenga usted valor, tía, voy a dejarla solo unos instantes y traeré un médico». El muchacho, que aún llevaba el sombrero puesto y el paraguas en la mano, salió de la habitación llevándose la llave de la puerta de la escalera. Cuando bajaba los peldaños de esta, de tres en tres, un olor agradable vino a herir su olfato. Aquello le hizo revolver el recuerdo de lo sucedido algunas horas antes. Sus ropas todavía conservaban el perfume de Norma. Media hora después rodeaban la cama de doña Luisa, Feliciano, el médico y una vecina. Esta última, que habitaba el piso segundo y que recién levantada se ocupaba en barrer su puerta, al ver subir al violinista acompañado del médico, lo siguió guiada por su deseo de prestar servicios al prójimo. Era una buena mujer, cuya nota más característica consistía en tener siempre abandonados los asuntos de su casa para ayudar a los vecinos y amigos en las situaciones difíciles. En cuanto al médico, era uno de esos jóvenes recién salidos de la facultad, entecos y amarillentos, con los quevedos calados y dispuestos siempre a estudiar y a poner en práctica en sus enfermos todos los descubrimientos que se hacen en su ciencia. El facultativo solo examinó breves momentos a doña Luisa. La enfermedad se mostraba muy clara a su juicio. Aquello era una pulmonía completa. Recetó una sangría y algunos medicamentos y después de animar a la enferma con palabras de consuelo, que ésta escuchó con indiferencia, salió de la alcoba seguido de Feliciano. «¿Qué es de usted esa señora?», preguntó el médico al muchacho. «Es tía mía». «Pues bien, su tía se muere. Intentaremos el salvarla, pero esto es muy difícil. Es una pulmonía muy descuidada y puedo asegurar que yo llego tarde. Su tía habrá pasado gran parte de la noche en el balcón, ¿no es verdad?». El muchacho, avergonzándose al pensar que había sido por culpa suya, contestó afirmativamente: «Ya me lo imaginaba yo. Además, la atmósfera de la habitación sería bastante elevada con relación a lo de afuera. Y sí, sí, se comprende que su tía esté tan grave. En fin, mañana volveré. De aquí a entonces puede tirar perfectamente». Y el médico, con la indiferencia propia del hombre que diariamente se ve en situaciones como aquella, se despidió de Feliciano hasta el día siguiente. La vecina se ofreció al sobrino para ayudarla y entre los dos hicieron lo mandado por el médico. Además, la tía fue desnudada por la vecina y cubierta con algunas mantas. Doña Luisa estuvo muchas horas como aletargada y su respiración fue dificultosa. La habitación cobró el aspecto propio de la casa en donde hay un enfermo grave. Los balcones estaban entornados, una vaga penumbra reinaba en toda la casa. Los que asistían a la enferma andaban como sombras, sin que sus pies produjeran el menor roce, y el único ruido que venía a turbar el general silencio era el argentino chocar de la cucharilla agitando dentro del vaso el líquido que debía servirse a la enferma. Las medicinas recetadas por el doctor no parecían hacer mucho efecto en el organismo de doña Luisa. A las 2 horas de haberse marchado el médico, llegó el sangrador. Feliciano tuvo que apelar a la fuerza de su voluntad para poder presenciar cómo sangraban a su tía. El profesor picó con su lanceta en una de las manos de doña Luisa y brotó la sangre roja y espumosa como si estuviera cargada de burbujas de aire. Aquello pareció tranquilizar a Feliciano, que ignoraba los síntomas de la pulmonía. El sangrador, hombre de bastante edad y que parecía muy experimentado en aquellas operaciones, a causa de una larga práctica, meneó la cabeza tristemente al examinar la sangre. Cuando el sangrador se marchó, la vecina tuvo que bajar también a su habitación para arreglarla un poco, aunque prometiendo que subiría inmediatamente. Feliciano, al quedarse solo, se sentó en la vieja butaca de su tía, que estaba junto a la alcoba, con el propósito de servir más pronto a su tía, si es que deseaba algo. La pobre señora estaba bajo el influjo de un gran sopor. Su respiración era dificultosa y a influjos de ella su pecho se dilataba extraordinariamente. El joven, a los pocos instantes de estar sentado en la butaca, cerró los ojos. El sueño le acometía y él, que no había dormido en toda la noche anterior, se encontraba débil para resistirlo. No, pues él no quería dormir, eso sería criminal. Dormir él cuando su tía estaba enferma. Y haciéndose estas reflexiones se levantó de la butaca y para oponerse al sueño púsose a medir la sala a grandes pasos. En aquel instante, a pesar de su triste situación y de tener a la vista a aquella mujer que era más que su madre y la cual aletargada luchaba con la cruel asfixia, el recuerdo de Norma surgió en su memoria. ¿Qué haría en aquel momento? ¿Estaría durmiendo en aquella camita dorada y descansaría sobre el blanco almohadón, su linda cabeza orlada por la cabellera en desorden? ¡Cuán adorable era la tal mujer! El joven, al recordar la pasada noche, se estremecía a los impúdicos impulsos del instinto brutal y, olvidándose del lugar en donde se hallaba ahora, creíase en aquella pequeña alcoba perfumada a través de cuya puerta se veía la sala, con los muebles en desorden y atestado de ropas. Feliciano se mecía en aquella nube de recuerdos al compás de la respiración ronca y fatigosa que salía de la alcoba. En algunos momentos la tía se agitaba en su lecho como para salir de su letargo, daba un suspiro angustioso y volvía otra vez a caer en el sopor. El sobrino apenas si paraba la atención en aquello, tan ensimismado le tenía el recuerdo de Norma. Aquella mujer producía en él una verdadera sugestión hipnótica, era la señora absoluta de su imaginación. Así permanecieron mucho rato tía y sobrino, la primera en brazos de una cruel enfermedad y el segundo en los de su propia fantasía. Por fin la cruel realidad vino a despertar a Feliciano. La vecina entró con un vaso de agua con kermés mineral diluido, que era el medicamento recetado. A la vista de aquello, el muchacho recordó que la vecina había ido a la botica sin que él le diera dinero para pagar el importe de la medicina. «Señora», le dijo, «haga usted el favor de decirme cuánto le ha costado el kermés. Bastante se sacrifica usted en favor nuestro para que yo permita que desembolse dinero». La buena mujer se excusó. «¿Para qué pagar ahora? Ya le daría el dinero más adelante. Además, la cosa no valía la pena». Pero el muchacho insistió y la vecina tuvo que decir que en la botica había dado 2 pesetas. Mientras ella hacía incorporar un tanto a doña Luisa sobre la cama y le daba a beber el medicamento, Feliciano abrió el cajón de la cómoda donde su tía guardaba el dinero. En el fondo de un pequeño cesto vio algunas monedas de cobre y revolviéndolas solo encontró una de plata. La cantidad que contenía el cesto no ascendía a más de 10 reales. Feliciano, como todos los que prestaban algún servicio en el Café de la Alegría, cobraba todos los miércoles. En la casa, pues, no había más dinero que aquel, como sucedía siempre en la víspera del día de cobranza. Aquello hizo pensar al muchacho en que tenía que ir a tocar aquel día por la tarde y por la noche, pues don Celestino no pagaba a sus dependientes más que los días que trabajaban. Su situación iba a ser precaria por aquel día, pero al siguiente cobraría sus 5 duros semanales y podría atender, aunque con estrechez, a los gastos de la enfermedad. Aquella contrariedad que venía a alejarle mucho del cuidado de su tía le alegró, a pesar de ello, bastante. Volvería a ver pronto a Norma y esta idea era suficiente para hacer olvidar todo lo demás. Cogió 2 pesetas y las entregó a la vecina, la cual todavía mostró alguna resistencia a tomarlas. A la 1 de la tarde aquella mujer le subió parte de su comida que apenas si el joven probó. Cuando el reloj de la sala señaló las 2:30, el joven se dispuso a salir. Doña Luisa, que estaba en un momento de lucidez y que no sentía los efectos de la fiebre, le contemplaba desde el fondo de la alcoba. «¿Vas al café?», dijo por fin con débil voz. Feliciano, que creía a su tía aletargada, volvióse hacia ella vivamente al escuchar su voz y contestó. «Sí». Estamos sin 1/4. Es necesario algún dinero para la curación de usted. Y si no trabajo, no me pagarán. Doña Luisa calló ante estas palabras, pero en su silencio conocíase que la buena señora no las creía sinceras del todo. Feliciano conoció lo que pensaba su tía y se apresuró a decir: «Así que termine, volveré. No es cuestión de mucho tiempo. Y la vecina la cuidará entre tanto. Además, usted no está tan mala, ni su estado es tan alarmante». La tía siguió encerrada en su absoluto silencio y contemplando a Feliciano con sus ojos, que cada vez estaban más empañados. El joven acabó de arreglarse el traje, se caló el sombrero y después de dar un beso a su tía, salió de la habitación. Fin de la sección 7.